Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 7 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Yolanda Martínez Ortiz, coordinadora de la asociación Ladrillo por Ladrillo AC y habitantes de la colonia Las Joyas, San Juan Bosco y Torremolinos, se manifestaron afuera de Presidencia Municipal para realizar un reclamo dirigido a la directora de Desarrollo Social y Humano, Marta Verónica Velázquez Castro. La Casa de las Monas, que hoy se encuentra en manos de una empresa privada importante de la ciudad de León, ya no luce igual que cuando el general Francisco Villa la convirtió en cuartel general y centro de operaciones de enero a junio de 1915. También fue Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Palacio Estatal y Archivo Histórico, así como Casa Habitación. Lo invitamos a leer nuestro reportaje. Varios líderes empresariales de León acompañan al subsecretario de Empleo y Formación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Alberto García Martínez, en una gira de trabajo por el País Vasco que tiene por objetivo replicar en la entidad modelos de desarrollo de competencias directas y sectoriales. Se aproxima el cambio de presidente y de consejo directivo de la Confederación de Cámaras Industriales Región Bajío y ha comenzado a sonar el nombre de Adolfo Reza San Martín como nuevo dirigente, tomando el lugar de Ricardo Alanís Posada, mientras que Mario Medrano Lozano y Juan Antonio Guzmán Acosta podrían ocupar las vicepresidencias del organismo. El Poliforum de León se convirtió en el primer centro de convenciones y congresos del país en recibir el sello PCO Meetings México, lo cual lo coloca como todo un referente en cuanto a la competitividad y calidad dentro de la industria del turismo de reuniones en todo el país. Este domingo 11 de febrero estará en León Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la presidencia de la República. En la información policiaca, un ex policía fue asesinado de varios disparos de arma de fuego dentro de un local en la colonia Obregón. Los dos presuntos responsables de la agresión fueron detenidos. Un empleado de la Dirección de Comercio y Consumo de León fue dado de baja luego de que en redes sociales circulara una fotografía en la cual él posaba con un arma de fuego y un chaleco antibalas, indumentaria que no es proporcionada en la dependencia y la cual no utiliza para el ejercicio de sus funciones. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.